Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Sala. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Qué pasa? ¿No tengo micrófono? Aquí. Sí, sí, lo escucho. Bueno, estoy bien, pero no sé ahorita qué micrófono nos falta. Aquí está el micrófono. Ahora sí, yo no sé si tiene una función escenográfica o si se oye. Ah, sí se oye. Bueno, pues aquí estamos. Mucho gusto, mi querida Mona Lisa, como te va, que de bueno. Hace frío en México y humedad. Ah, no, pues acá en el norte de la República. La Cruz en dos partes. ¿Qué dices? Acá en el norte de la República estamos con un calor tremendo, señor Saldaña. Ah, pues eso es lo que dicen, que hay que llevar el agua del sur para el norte y que hay que hacer acueductos para llevar agua de Tabasco a Sonora. Yo ya inventé el asunto. Hervimos el agua en Tabasco. Sale el vapor, se va para arriba. Pero el día que vaya a haber norte hacia arriba, el día que vaya a haber viento, el viento se lleva el vapor de agua y ya llueve en los estados del norte, el problema solucionado. Adelante, mi querida Ana Lilia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues primero le mandamos un muy cordial saludo a las personas que nos retransmiten. Estamos... Bueno, ¿estás transmitiendo o no estás? ¿O estamos en el puritito vacío o qué? Ah, no, no, sí estamos transmitiendo la página web de Radio La Nueva República. Pues fue hackeada, entonces estamos viendo que esto se resuelva. ¿Qué quiere decir ser hackeada? No, hackeada. Ah, hack, con J. Sí, perdón, sí. Perdón, es que luego no oigo bien vaciar. Bueno, ¿qué le diré? Es un ataque cibernético. Que, y bueno, como estaba tumbando también a los clientes de donde nos alojan, pues ahorita la hemos suspendido en lo que se encuentra la solución. De momento, pues nos pueden escuchar y ver también en notipoemas.com / Radio La Nueva República. Ahí estamos también y directamente en la televisión. Ahí ven también la televisión, para no complicar más al auditorio. El máster de retransmisión y la señal de radio están completamente activos, así que pues lo único que está fuera del aire es la página web. Pero bueno, chat y todo está en notipoemas.com / Radio La Nueva República. También estamos en, como les decía, en Notipoemas, en Radio AMLO TV, en Al Calor Político, en Radio Poder Ciudadano MX, lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, Morena Ciudadana, La Patria es Primero Blogspot, también ahí nos pueden encontrar, elsantuario.org, byronbarranco.com, México Ahora o Nunca.org, jóvenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot.com y Radio en Sintonía. Más allá de nuestras fronteras, estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela estamos en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Santa Teresa, en Táchira. En Uruguay estamos en el 105.3 FM en Del Carmen, Montevideo. En Radio Amanecer en el 92.7 FM con su red de 7 radios. En Radio Es FM, Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay. También estamos en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras, un saludo hasta Tegucigalpa, a Radio Hualcho, en el 1015 AM. En Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo.org. Y hasta España, un abrazo a Radio Contrafarsa FM de Palma de Mallorca, en el 87.6 Fiesta FM. Y bueno, ayer fue el tan esperado debate entre los presidenciables, organizado por el grupo de los muchachos de 132. asistieron, pues como usted sabe, Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri, y los muchachos dejaron la silla pues de Enrique Peña Nieto, que no se atrevió a ir por ser contrarios a su persona, así lo manifestó. Supimos también a las 3 de la tarde llegó Televisa, llegó Teleazteca con sus camiones para hacer la transmisión. Finalmente sí cambiaron de opinión y quisieron sacarlo. Las gentes del canal del Congreso estaban discutiendo si sí sacaban también el debate de los muchachos de Soy 132, pero como los organizadores habían hecho el contrato en exclusiva con el poderoso proveedor Google, pues no aceptaron que Televisa y Teleazteca entraran, y a las 6 de la tarde se retiraron con sus unidades móviles. Explíqueme un poquito esto. Tú dices que firmaron o se comprometieron la exclusiva con Google. Sí. Así de palabra, ¿pero qué cosa es Google? Bueno, es el que provee los servicios de internet. Y déjenme. No es factible. Si firman con una empresa proveedora de servicios, ¿por qué se cortó la transmisión? Pues que Google es una mugre que no debe que se corte mi cámara aquí, o la camarita de mano que tengo, bueno, está bien que se corte, o la computadora que chafa, también. Pero que se corte Google y haber firmado exclusiva, eso lo quiero saber porque no lo sé, en serio. ¿Sabes tú si firmaron algo para transmitir el debate? Yo no lo creo. Mire, en la jornada salió una nota ayer, déjeme buscarla para decirle literalmente, pero yo lo que vi es eso, que ellos habían hecho el convenio en exclusiva con esta señal, y las razones por las cuales no se pudo transmitir correctamente fue mucha demanda, se saturó, pero también hubo ataques cibernéticos, como el que nos afectó a nosotros, por ejemplo, el de la página de Radio La Nueva República, pues es de los de más alto nivel, ¿no? Eso es una. Sí, pero mira, en el Twitter puse una babosada, como muchas de las que pongo, una tontería, como muchas de las que pongo, en las que dice que lo peor que puede pasar es que los jóvenes del 132 se convirtieran en concesionarios tipo Televisa. Todo lo que estamos diciendo ahorita parecería ser que es el escándalo inherente a la farandulización de la política. Hay que tener ese cuidado. No estoy lanzando ninguna invectiva, o sea, ninguna descalificación. Pero todo eso sucede en ese espíritu de farandulizar todo, de hacerlo futbolización. ¿Quién es el puntero? ¿Quién va atrás? ¿Quién está en la cola? ¿Quién está descalificado? Porque todo lo ven por cuentos. Para Beteta en la mañana de hoy, bueno, fue una ridiculez, si tú te pones a escucharlo. Para el joven Juan Ruiz Gil y para todos, eso no tiene importancia. Pero hay otras cosas más importantes que el hackear o no hackear. Es evidente que hackear es como cortarle los cables al competidor. Ya entendí, Mona Lisa, pero ese es el hackeo, se hace desde 1950, cuando me dijeron llévate unas tijeras y córtale el cable de audio a los del canal 8. Eso es hackear. Esto está entendido. Pero aquí hay otro problema. Si yo le hablo a mi amigo ¿cómo se llama? De la cámara chiquita que parece de fotografías, el de Cuernavaca, Marmolejo. Si le habla Marmolejo y lo filmamos, con una calidad espantable de buena, estamos una hora después en nuestra página, con una calidad verdaderamente matinal, como no la tiene algunos canales mercantiles. Entonces, punto que se hubiera cortado, bueno, pues vamos a llevar 3 camaritas de esas. Ese es uno. No. Eso era bastante previsible. No es la camarita. Otro, espérate, otra de las cosas, que no hubo alguna institución de las que hacen tanta alaraca, tanto escándalo por atender las cosas de México, que dijese, aquí está mi unidad de control remoto, para que fuesen a transmitir el asunto. Me estoy refiriendo Canal 11, Canal 22, no, yo creo que Canal 40 no, porque es lo bueno, no, 11, 22, EDUSAT, Radio UNAM, TV UNAM, dime otro, Dish Latino, no es eso, que tanto alaraquea de libertad de expresión y que tanto reclama que se le respeten sus derechos a competir, que no es competencia, es más, coma, de lo mismo. Dish, ¿qué otra cosa? La televisión del Estado de México, bueno, por decir algo, ¿no? Ya dije Radio UNAM, está Efecto TV, Canal 40, Vibra TV, Canal Telecable, no sé qué, un montonal, el Canal 3, 28 canales de televisión, y no vieron por los jóvenes de la Ibero para decir, perdonen ustedes, aquí está aquí hay un director, aquí hay un técnico, aquí hay 5 cámaras, pongan ustedes su orientador, díganos que quieren filmar, y al terminar, aquí tienen su cinta. Ahora, perdonen ustedes, no lo podemos transmitir porque se enojan, pero nuestro camión aquí está. Y hagan ustedes lo que quieran con la señal o lo que puedan. Sí, señor Saldaña, ya he hecho eso. Lo que falló fue Google Earth, Google fue rebasado. O sea, no, ¿cómo le diré? El medio de transmisión era Internet. No es el problema de las cámaras, sino que se saturó. No, a mí me vas a perdonar. El problema fue de las cámaras también. Había cámaras de una calidad superable. Estoy seguro que había. Yo vi a alguno de los jóvenes cuya cámara que estuvo filmado con una cámara de menor calidad que la que tenemos aquí. Punto. Eso no tiene vuelta de hoja. En fin, pero mira, estamos hablando como la fábula de los perros y de los conejos. ¿Qué son galgos? No, son podencos. No. Aquí lo que importa es la esencia verdadera y auténtica de una juventud que se rebela contra instancias e instituciones y le está diciendo al diablo con sus televisoras. Eso es lo que estamos viendo. Y eso tiene un valor incontestable. Y luego podemos hablar de la cámara 2, de la cámara 3 y de Google Earth, o de no Google Earth, o de la madre que no sé quién. Te voy a decir por qué. Porque no, que no se vaya a confundir, que pensemos nosotros que estamos en alguna, o que yo en ese caso estoy rechazando, diciendo, tuvieron todas las dificultades del mundo para hacerlo, y obviamente ahora aprenden que estar fuera de la égida, férula, fuera del paraguas del líquido amniótico de quienes hacen la voluntad del sistema, que es la televisión, es estar condenado al ostracismo, es decir, al rancho de Andrés Manuel López Obrador o al exilio. Es decir, nada se puede, nada, donde quiera te va a haber un problema. Cada funcionario va a ser un obstáculo, cada solución va a tener 5 dificultades por resolverse. Cada vez que se solicite algo, cada vez que quieras algo, va a haber alguien que te diga, no puedo, la ley me lo prohíbe, por no estar con el sistema. Eso sucede en lo que he definido, y perdonen ustedes que insista, una televicracia, el poder de la televisión. Por eso los jóvenes hicieron su mejor esfuerzo, y el esfuerzo de los jóvenes se vio recompensado evidente y totalmente por la posibilidad de que haya una verdadera y auténtica alternativa, que la Chocopel, Chechepel, Jojopel, Otropel, o como se llame la... ¿Cómo se llama? Cofetel, o 20.000 cofeteles, no sé exactamente la significado de todo, perdonen ustedes por mi provecta, ya se me va, pero si todas las instituciones, hay unos jóvenes que dicen, perdón, yo quiero tener una voz. Y esos jóvenes, para acabarla de refregar y para que veamos que estamos en México, de buenas a primeras, se escinden. Y sale alguien que dice, hay un problema, nos están persiguiendo, nos engañaron, nosotros somos apolíticos, ¿cómo se puede hacer un movimiento contra el corazón del sistema político mexicano? El corazón del sistema político mexicano es la televisión. Si se hace un movimiento en contra de ese corazón del sistema, de ese cerebro, de donde salen todos los nervios del sistema político mexicano, es la televisión. Entonces, si se hace un movimiento en contra de ese cerebro, de ese motor interior que genera la fuerza del sistema, ¿qué sistema político? Obviamente que se está haciendo político. Que unos vayan por Peña Nieto, otros no vayan por Peña Nieto, otros vayan por la señora Josefina Vázquez, y los otros Cuadri, y los otros Andrés Manuel, ese es un boleto que no tiene importancia. Aquí lo que importaría es decir, somos jóvenes y no somos un nicho de mercado. No somos fanáticos del fútbol y pensamos. Y pensamos que tu televisión nos has traicionado, nos has olvidado. No sé, ahí dirían lo que ellos quieran decir. Eso es lo importante. Y como encontramos que tu movimiento, que tu gente, que tus ídolos, que lo que tú persigues televisión no me conviene, el movimiento de aquí es un movimiento evidente, el movimiento de los jóvenes es un movimiento evidentemente político que va dirigido al corazón del sistema. Ese corazón del sistema, al cual yo llamo televicracia, está obviamente sustentado, la estela de luz de ese movimiento es la televisión. La televisión tiene su predilección legítima. Si hubiese una televisión que fuera amlística, una televisión que fuera vasquezmotística, una televisión que fuera cuadriculada, pero no. La televisión fundamental hegemónica, y égida quiere decir protección, defensa, escudo, que todo está bajo la égida, bajo el escudo protector e ideológico de esa televisión. Entonces los jóvenes dicen, perdón, pero no. Y nosotros también queremos. Y ya está. Y si dicen, no, bueno, nadie les prestó un camión de transmisión. Y parecería ser que ellos, cuando fueron las televisiones, no lo aceptaron. Y es obvio que no lo aceptaron. ¿Saben por qué no lo aceptarían? La lógica natural es porque no les tienen confianza. Porque a la hora de salir al aire, el locutor se va a reír antes. Estaba yo viendo, por ejemplo, en el programa del señor licenciado Beteta, señor licenciado, con todo mi respeto, hoy en la mañana, por ejemplo, una decisión del candidato de su afecto se pronunció por que nada más haya 100 diputados. Para mi gusto, con 30 o 40 sería suficiente, pero en fin, es algo digno de elogiarse el hecho de que el señor licenciado don Enrique Peña Nieto diga que haya 100 diputados menos. De los males, el menor. Me ganó la risa. Entonces sí, pero por ejemplo, en Peña Nieto es una decisión. es un punto de vista. Si fuese AMLO quien lo dijese, para el señor Beteta sería un berrinche. Aquí lo apunté. Una rabieta. Pero entre rabieta y así lo apunté para que no hubiera, para que no hubiera, no hubiera problema, ¿eh? Entonces Peña descalifica. AMLO hace una rabieta. Contra eso están los jóvenes. Los jóvenes se dan cuenta. Y yo quiero recriminar, reprochar a mis antiguos colegas de la televisión que tuvieron errores de cálculo fundamentales. Ellos no quisieron hacer un pueblo obediente, normal. Ellos quisieron además hacer una ciudadanía tonta, y parece ser que les ha fallado. Parecería ser. No calcularon bien, porque por ejemplo una telenovela pues sí puede atraer, pero en fin, ya no lo toman tan a pecho como antes, cuando decía, ay qué bien trabajan, decían allá en casa mis mayoras, las mujeres decían, ay qué bien trabaja, ¿verdad, Larguín? Ahora se le nota el maquillaje, y luego decían, qué fuerte estuvo la telenovela. Ahora ellos decían, payasos, bola de mamón, dice, ¿cómo se llaman? Siempre se me olvida la mugre esa que pasan antes de Joaquín, que me gusta la música. Tararara, tararara, tararara, tararara, tararara, y sale el señor grandote y el otro y se cachetean y habla uno como chavo. Hay una sirvienta que habla, una sirvienta, bueno, alguien que hace como antes era la sirvienta, y ahora ahí hace el papel y se pone trencitas y habla de las lomas, ves, o sea, no, y le queda muy bien. Total, que la televisión falló para embutalizar, para frenar los instintos de un pueblo de México. Y lo deseable para la televisión sería que el día 2 de julio, después de dar el resultado conveniente a ellos, todo se olvide. Y todo un año o más de proceso hipotéticamente democrático, de información cívica, de estar en contacto con una de las finalidades fundamentales del ciudadano culto, que es el proceso electoral, que todo eso se olvide. Y ya vamos a preparar la, en Francia se dice la rentrée, quiere decir cuando todos se van. Se van todos los de París, se queda París solito, solito, precioso, excepcional, nadie. Y la rentrée es el regreso, ¿no? El regreso, cuando todos vuelven a entrar, el regreso. Y hay que prepararse para el regreso. Compadre La Rosa, compadre del Bosque, todos ellos tienen que tener trending topic, es de topar, topic debe ser lugar. Debe de tener cosas atractivas para la reentré, para sacudirle al mijo, ya pasó, se acabó el puntero, se acabó la oración de Vázquez Mota, se acabó el pedo de Cuadri, se acabó el peje, se acabó todo, ya pasó. Tú tranquilo, va a haber fútbol, a la Olimpiada, a ver qué otra cosa, vamos a inventar algo, el hijo de Julio César Chávez, campeonato mundial, el Canelo de Guadalajara, también, en fin, cosas, distracciones. Ahorita si usted tiene una nueva telenovela, métale a hacer una nueva telenovela, siempre y cuando esté usted bajo la égida de la televisión fundamental, que todo pase, que todo se olvide. Continuemos con la farándula y y la telenovela y otra cosa, mariposa, y que sea, y seguir vendiendo tiempo. Eso es lo deseable. Y los jóvenes dijeron no. Por eso es trascendente. Ahora yo les quiero proponer alguna otra cosa. Háganlo con quien quieran, aunque no me inviten, pero si no, si me invitan voy, pero como no me van a invitar, ni modo. Sería muy conveniente. Estuve viendo el otro día. Elenita Poniatowska, Elena, mucho gusto, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte y espero que tengas la hermosísima inteligencia, la claridad y transparencia que siempre has tenido. Ella no se acuerda, pero un día la entrevisté y creo que me había pagado el viaje. Por eso yo digo que también entraba yo al chayote, y no tenía dinero para hacer programas, pues entonces, bueno, no tenía el suficiente. Entonces el gobernador de aquí me dice, oye, ¿qué no quieres venir a un viaje al ferrocarril del Pacífico? No sé cómo estaba, pero alguien me pagó el viaje al equipo técnico y a mí. Entonces, no sé por qué invité a Elenita Poniatowska y le narré, y narró ella, creo, los túneles profundos que se hicieron para horadar y penetrar en la roca, y los miles y cientos de millones que se gastaron para, después del túnel, claro, queda el vacío, y hacer un puente. Y luego, al encontrarse de buenas a primeras con otro cerro de piedra, empezar nuevamente con maquinaria terrible, los mineros o los talabarteros, los, ¿cómo se llaman?, los que hacen agujeros en la piedra, los picapedreros, ¿será?, y los caminantes, los hombres del camino, ¿verdad?, barroteros o lo que sea, con las manos sangrantes horadando la roca viva en montañas de, para que pasara el tren, y luego ahí va el tren, hijo, se veía precioso, y abajo en el fondo un raramuri sirviendo como estampa para que se viera la miseria de aquella gente, que todavía están igual, evidentemente, en eso no ha cambiado nada. El paisaje árido y terrible y el raramuri pidiendo una limosna sigue igual. Y entonces, pero los túneles y todo eso, y después para que pasara una especie de río seco donde no hay agua, el paisaje era sobrecogedor. Y después de narrar y ver todo esto, Elenita Poniatowska dice, bueno, si tanto trabajo les costó horadar los cerros de piedra, ¿por qué no hicieron una carretera por arriba? Pues sí, se queda uno seco, pues sí, joder, si les costó tanto trabajo hacerla por debajo, pues haberla hecho por arriba. Tenía razón, Elena. Y entonces, ese pensamiento lúcido, claro, vehemente, habría que, bueno, todo esto decía yo, Elenita está por ahí, seguramente que Elena verá con un gran entusiasmo a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes no se juntan con algunos de los viejos, ya que somos vilipendiados y nos mientan la mamá cada vez que pueden los troles, o como se llamen, del Twitter y de toda esa cosa, esa madre? No hay cosa que no diga yo, que no llegue uno y dice, ay, qué difícil es ser viejo, ¿verdad? Hijo, trata tu madre, pues si tú ya vas para allá, si no es que mentalmente ya lo estás desde hace tiempo, pero todos los días me mientan, a falta de otra cosa, bueno, otra cosa también, pero mi edad. Supongo que si Elenita estuviese, por ser contemporánea, porque somos contemporáneos, quizá lo harían. Entonces, no da gusto, pero tampoco es una tragedia. Pero yo diría, ¿por qué no jóvenes de la Ibero se juntan con Elenita y con algunos otros intelectuales viejos? Intelectuales, lo digo como sugerencia, y no me lleva más que decir, me daría mucho gusto. Por ejemplo, debe haber algunos, no que piensen viejo, porque pensar en viejo, hijo de la fregada, aún hay de 20 años, ya hay quien piensa conservadoramente. Por eso digo, tú no eres 132, tú eres 321, hijo de la mañana. Aunque tengas 20 años, estás pensando como un viejito que quiere conservarlo todo. es decir, ideológicamente tienen un pensamiento conservador y radical que quiere conservar sus raíces, ¿no? Entonces, debe haber personas mayores, personas de la tercera edad. Sería hermosísimo verlos coincidir o tener divergencias con los jóvenes, comparar lenguajes. Eso debe ser algo excepcional. Cuando uno de los jóvenes disidentes del movimiento, este güey es una parte de los jóvenes. Hay otros, por ejemplo, como Camila Vallejo, qué barbaridad. Es una lección verdaderamente de expresión y comunicación completa, donde tiene la cantidad necesaria de adjetivos calificativos para complementar sus ideas. Esa es una lección. Yo lo tomo como lección. Y me da una sanísima envidia de decir, carajo, ¿cómo no cuando yo tenía 25 años podía yo darme cuenta de eso? Afortunadamente me di cuenta, perdón usted la falta de modestia, porque he hecho sopa de letras, pues yo creo que 30 años o 40. Y entonces es contacto con el lenguaje. Pero no sería más que incidir, insistir, tocar el tema de una manera directa de cómo nos vamos a comunicar. Tú, muchacho de 25 años, y yo, un viejo de 70. Después de fue a propósito que no se entendió. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que sugiero amablemente que los chavos de la Ibero, como algunos de ellos se llaman y otros les llaman así, yo no hago nada peyorativo, vean la posibilidad de tener un diálogo con la tercera edad. Sería muy edificante, porque por ejemplo en la televisión, cada vez que saca un viejito, desde que mi querido compadre digo de chiste, ¿cómo se llama el de los poliboses? Era el de los poliboses, no, Héctor Suárez debe ser el que agarra un bastón y le va a dar al otro, ya cuando el otro se agachó, ahorita te digo cómo se llama, es el hermano de Héctor Suárez, o medio hermano, no sé lo que sea, pero es el otro Suárez, el que hacía de la finta, que era una finta. Bueno, ese cuate hace de viejito. Entonces, ese sentimiento que hay de burlarse de un viejito, no es que a mí me vale, para a mí no me interesa mucho, pero no pueden hacerlo así en general, porque hay personas de la tercera edad muy dolientes, muy jodidas, muy pobres, muy abandonadas, y deben sentir muy muy feo cuando no tienen otro recurso en su vida más que la burla de la televisión que están viendo. Eso podría ser, claro, no es quizá para ahorita ni el tiempo, porque ahorita la preocupación es de carácter sociopolítico, pero aún sociopolíticamente mucho habrá que decirse ahí. Por ejemplo, el señor Batti, sin que sea un hombre de edad provecta, es un hombre ya entrado en años y es un hombre, por su honorabilidad y por su trayectoria, digno de ser conocido con los de que dialogue con los jóvenes. Y bueno, pues queda pues como un pensamiento nada más así. Adelante, mi querida Ana Lilia, ¿quieres agregar alguna cosa de lo que hayamos dicho que no, que digas no es cierto, no es cierto? Bueno, yo lo que quería comentar es que para mí fue un debate muy interesante, porque estuvo en tres etapas. Una etapa le hacían preguntas a los candidatos y ellos las respondían, los muchachos les podían contestar. Otra etapa pues fue de preguntas, la tercera, que fue la que más me llamó la atención, fue la de preguntas del auditorio. 24 horas antes habían dicho los muchachos que se podían enviar las preguntas, y creo que fue un formato diferente, donde a pesar del corto tiempo que les daban para contestar, la gente, aquí los protagonistas, yo siento que eran mucho más los muchachos que los candidatos, porque ellos lo organizaron, porque ellos hacían las preguntas y curiosamente, no como un moderador, los muchachos les contestaban y les rebatían a sus respuestas. Los contrastaban lo que había contestado el candidato o la candidata, y eso fue una novedad. Yo siento que las televisoras no quisieron sacar el debate inicialmente. El señor de Google dice que no hubo exclusividad, pero pues yo pienso que fue un acto de dignidad también de los muchachos decir, pues miren, ustedes no estaban interesados y pues nos seguimos nosotros por nuestra cuenta, ¿no? Tú estás hablando ya de la mecánica real del debate. Claro que es lo importante. Espérame un segundo. Es muy difícil, en serio, tener en cuenta varias cosas. Te voy a hacer confesiones de un poco lo que vemos esto. Va a haber una mesa redonda. Te digo porque el público que cuenta cierta edad, para personas jóvenes, seguramente no se acuerdan. Pero yo dejé de hacer anatomías en 1989, cuando me corrieron del Canal 13, cuando entraron los señores Salinas. Pero había comenzado en el 70, como 27 o 28 años, hice una mesa redonda cada 8 días. La preocupación fundamental de la mesa redonda es ser escuchado y que no llegue alguien que te desbarranque el programa. Es decir, si yo llevo a alguien y está hablando de algo y me dice de una manera tangencial la retroproyección de una institución que va a interactuar con un público receptivo que no tiene un concepto de la ¿qué te voy a decir? De la incidencia de tal, el programa se te pudrió. Entonces tienes que traducir y a ese cuate, a esa persona, darle menos participación. Te estoy hablando de lo que pasa en la televisión, llamámosle comercial o mercantil. Te estoy hablando de personalidades como eran, por ejemplo, Siqueiros, el tal José Luis Cuevas, que se armaron las más grandes y hermosas polémicas. ¿Cómo se llamaba el pintor de Tabasco, de Oaxaca? Personalidades de toda índole. Y cuando los programas de carácter religioso, que era un poco más difícil, y los ultraderechistas, señores Abascal, y los izquierdistas como Sierra Partida y como David Alfaro Siqueiros. Entonces Tamayo era el pintor de Oaxaca con el que hicimos, y aquí está todavía mi queridísima amiga que me mandaba por un tubo cuando había necesidad, Raquel Tibol. Señor Saldaña, es usted un deshonesto, mal mole, y ahí tragando camote porque era en vivo. Y como le digo a la señora que no soy deshonesto, y que sí soy deshonesto, porque ella demostraba que mis proposiciones eran amarranavajas, era yo un amarranavajas. El amarranavajismo no es que yo lo haya inventado, pero es necesario para un buen debate. Entonces, todos esos subterfugios yo no los aprendí más que con 30 años de hacerlo. Digo que pretendo haberlo aprendido. Bueno, entonces, cuando llegan alguien de los jóvenes, se inclinan los jóvenes y los no jóvenes. Claro que evidentemente, ante una señorita rubia que sonreía porque había que contagiar optimismo al público, primer debate. Segundo debate, una cosa eufórica de tal y tal y tal y tal y tal y tal, porque es la tesis del locutor vendedor. Un alegre optimismo para presentar sonriente, tan igual la señorita Lupe como el segundo locutor. Obviamente, la influencia de la televisión es notoria. Los jóvenes, obvio, también no saben para dónde tirar. Entonces le dan una suma importancia a la mecánica, a las normas, a los estatutos que marcaron desde el cuartito de la televisión. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando para evitar estas cosas había comprado una clepsidra, y me acuerdo que la conservé mucho tiempo, después valía gorro y ya me portaba yo muy dictatorial, es cierto, pero en vías del equilibrio del programa. La clepsidra, entonces la poníamos, órale, háblale, ahí está, 5 minutos, y ponía yo el reloj, y cuando se le acababa la arena, la parte de arriba de la clepsidra, a ver, clepsidra exactamente lo que significa, se vaciaba, ya, y le daba yo vuelta y seguía el otro, para que vieran que era pareja la cosa. Pero ¿qué no puede? Bueno, no es crítica. Los jóvenes de 25 años no tienen el antecedente educacional televisivo de otra cosa más que lo que les ha impuesto la televisión actual. Ahora, hay otro peligro. Si tú le dices a una persona, eso es psicoanalítico, les voy a preguntar a Lara Peinado, dile a una persona, dale poder y mando. Si está en la calle, aquí afuera en la esquina, ponle una gorra azul, una chamarra azul, le das una pistola, un tolete, y le dices, mira, hay 10 reglas, apréndetelas, nadie va a pasar, los coches azules tal, a tal le cobras, a tal no le cobras. Ese señor aprende su oficio a las primeras de cambio. Prohibir, apúntale, genera placer. No hay placer más hermoso que tener la potestad de prohibir. Cuando un joven, no digo por los jóvenes del Ibero, cuando un locutor curtido en televisión de años, le das 20 normas para leer, que los otros cuates, y voy a decir los otros güeyes como dicen aquí, pero dije otro, tienen que obedecer. Ese locutor, entre comillas, está resintiendo poder y jerarquía, y se crece, y se nota. Quizá muchos no lo notarán, pero las 3 veces que lo hace, es un prohibidor electrónico, y eso es un locutor, un encausador, un engañador, un mentiroso, un tramposo o un conductor de debates que está resintiendo un honor. Acuérdense ustedes, en el debate pasado, no el de los jóvenes, el profesional entre comillas, fueron 8 minutos de normas, 8 minutos de reglas, e inclusive los candidatos tuvieron que desplazarse a venir hacia el locutor para sacar un pinche papelito. Eso no puede ser. Es la hegemonía total, hegemonía égida, es la férula total del concepto electrónico de la televisión. No digo que a televisión se le estaba rindiendo pleitesía, pero el concepto, yo me agacho, me allano a lo que tú digas, y es ventajoso. Esas son consideraciones generales. Lo que hicieron los jóvenes tiene valor fundamental en cuanto a que es la rebelión evidente, noble, digna y grande de la juventud de México, que le está diciendo a su televicracia, oye, existimos, pensamos, no somos la porra del equipo tal, no somos agachones ante tu, no somos un nicho de mercado, que es lo que te importa, y nosotros queremos manifestar el, fíjense ustedes qué curioso, más que un apoyo a un pensamiento alternativo político, más que un apoyo total a Andrés Manuel López Obrador, lo que hay aquí es una rebelión contra el modo una rebelión en contra del camino de México, en contra de la estructura cultural de México, que es dictada evidentemente por la televisión. Y si bien no es dictada en Fonaculta o en la UNAM, no, en la UNAM sí, porque son asociados. El doctor Narro es apoyador de Iniciativa Esto México, y creo que de Children International, no sé decirlo, pero Children International. Ese es el asunto, como Puebla, territorio profundamente televisivo. Y los jóvenes están tomando un estandarte bastante digno, patriótico, parece ser que la palabra tiene ciertas connotaciones especiales, pero finalmente sí lo es, además histórico. Adelante, mi querida Ana Lidia. Sí, realmente, pues fue muy lamentable que se hubiera caído la señal, porque estaban retransmitiendo Canal 22, estaba por Radio Imer, estaba en varios, muchos medios lo estábamos tomando. Pero de todas maneras, yo creo que ese acto de dignidad, mira, también buscamos otro camino, si no fue perfecto en esta ocasión. No me voy a someter a tu férula aunque llegues de última hora, ¿no? No hincarse se me hace una actitud muy digna de los muchachos. Muy digna, ¿no? Y la verdad, qué lástima que, bueno, los que tienen práctica o tenemos práctica en andar navegando, pues acá nosotros tomábamos la señal de aquí, de allá, de todos lados, y seguíamos saliendo aun cuando la página estaba tumbada, y tenemos una muy buena grabación del debate, que por cierto lo vamos a pasar completo por radio y televisión al terminar el programa del señor Saldaña, porque sí estuvo muy muy agitado. Interesante, ¿no? Sí. Además es muy importante ver a los muchachos, porque fíjese, los moderadores fueron tres: el periodista Genaro Lozano, el académico y profesor Rodrigo Munguía, y un estudiante, Carlos Brito. Y ellos, y cada uno de ellos participó en una de las fases que conformó el debate. Eran varios ejes temáticos: justicia, seguridad, economía, salud, ciencia y tecnología, ecología y desarrollo sustentable, derechos humanos, educación, medios de comunicación, arte y cultura. En la primera fase fue una sesión de cuatro preguntas generales a cada candidato, basadas en las nueve temáticas que serían consideradas, ¿no? Que se consideraron y se eligieron al azar, y los leyó un estudiante. El estudiante se presentaba y leía la pregunta, ya contestaba el candidato, pero pues lo interesante es que le contestaban la persona que le había hecho la pregunta. En la segunda fase, que duró 30 minutos, los candidatos debatieron sobre la democratización de los medios y el combate a los monopolios. Ahí la moderó un académico de la Ibero, Rodrigo Munguía. Y en el tercer bloque, pues ya se usó la plataforma Google Moderator para plantear a los candidatos las preguntas más votadas por la audiencia. O sea, fue un debate muy interesante, porque los muchachos le contestaban a los candidatos lo que todos nos quedamos en los otros debates, ¿no? Como con ganas de decirle: oye, yo pienso esto, no estoy de acuerdo por esto. Pues ¿sabes algo que podría ser discutible, que no criticable? Es que les hablases de tú. Yo siempre aprendí o me deformé o todo eso. En la televisión había la consigna por Emilio el Tigre, ¿sí?, de que hablásemos de usted. Se veía horrible cuando Lolita Ayala, ante los hijos de Miguel de la Madrid o de Díaz Ordaz, chiquiticos aquí de 2 o 3 años, ¿cómo está usted? ¿Y cómo ha estado usted? Eso se oía gacho. Pero yo me pregunto si no habría que seguir la norma natural del trato y de la relación preestablecida. La semana pasada tuve que entrevistar a una personalidad para el programa de RTV. Ah, y a René Drucker, creo, ¿no? Sí, y entonces, bueno, yo lo he visto, bueno, lo había yo presentado hace 30 o 40 años, y obviamente no lo tenía presente. Ya, digo, ¿qué tal, cómo le va, doctor? ¿Cómo? Pues de tú, ¿no? Bueno, pues sí, ¿cómo no? Evidentemente, pues ¿cómo no? Y sí, te voy a decir por qué. Porque una vez estuvimos en un programa tal con la gente de allá, la reina del ejido, que siempre me llevaba, me gustaba llevar a las de mil palta, que había unas muchachonas, pero bien, bien dadas, ¿no? Que eran la reina del ejido de mil palta, de Tláhuac, no sé dónde. Digo, ¿pero qué hacías tú ahí? Porque, bueno, ya me explicó todo. Y pues, entonces, en el programa que hice, vamos, pues, a hablarnos de tú. Pero de inicio se hubiera oído falso, como se nota cuando en la vida normal yo le hablo de usted y en la televisión de tú. Sí. Ahí pasaba una cosa muy curiosa, te lo añadí anecdótico. Régulo y Madaleno era un dueto bellísimo, excepcional, adorable, dirían las muchachas. Eran adorables las personalidades de Régulo y Madaleno. Se deshizo y Madaleno se fue con Daniel Pérez Acarés, y Régulo pues se refugió un poco en mi programa de los desayunos. Y Régulo de corbata, con su traje muy atildado, tenía problemas así de como para cómo le va a usted, cómo está usted, don Jorge, en el programa, fuera del programa y de vestido siempre andaba impecable, cómo está usted. Y yo, cómo le va, Regulo, cómo ha estado, cómo va la salud, ya me platicaba, y qué piensa el texto y qué tal esto, y oiga usted, cómo está la familia. Bueno, pues un saludo afectuoso y tal, y que le vaya bien a usted. Siempre era de usted. Ya con su traje y calzón indio, donde tenía el rol de Régulo, yo te puja, pásale, ándale, ya deja de estar molestando, hombre, sácate por allá, anda a ver si ya puso la cochina, cosas así, que es un arreglo muy especial. Pero así nos tratábamos, y fuera del aire, que capaz que le fuera a ir a tutear. Eso se nota, y se notó. Pero todo eso es una, eso hay que tenerlo muy previsto. La utilización de palabras que no son del uso común, por eso yo aquí de payaso, cuando hablo, digo que quiero usar en francés, o cuando digo una palabra así, siempre trato de traducirla, pues ya forma un poco parte de la política de la casa, ¿no? De todas maneras nos sirve, ¿no? Por ejemplo, hace ratito que dijimos la égida, ¿no? Oye, ¿qué es la égida? Pues yo lo leo y digo la égida. Y entonces supongo que mi tía de Chaltepec va a entender égida. No es cierto, no lo va a entender. Entonces le digo, mira, es la protección, defensa. Es como si te pones un escudo y estás bajo la égida o bajo la protección de fulano de tal. Eso es lo que pasa. Y vamos a otra cosa, amiga. No, pues qué ching, ya se pasó el tiempo, hombre. Soy un monólogo. ¿Cómo se llama eso? Monologador. Monologador. A ver, dime qué otra cosa hablamos. Bueno, pues. 5 minutos. Ya estamos al final de proceso electoral. Pero yo tengo algo muy bonito que decirte. ¿Quién lo dijera? El señor Vicente Fox habla en francés. Te voy a decir el comunicado de la agencia France Presse. Le Mexique de Petre, la menchose que la Venezuela, asuré le président conservateur de Mexique, Vicente Fox. Te voy a decir lo que dice, porque da risa. El presidente conservador de México 2000 a 2006 estima que el candidato de la izquierda sería un López Chávez. Y la fe son black. Black es chiste, chistorete. Y entonces le llamó López Chávez. Declaré mardi la ancien presidente del PAN, conservateur. El PAN, conservador, desde luego. Vicente Fox, que puso fin a la hegemonía. Hegemonía, pues es el dominio del Partido Revolucionario Institucional, predice que este va a regresar al poder. Y entonces anunció Fox, imagínate tú lo que le dijo a los franceses, para que el PRI quite el populismo, la demagogia y el engaño. ¿Qué quiere decir? ¿qué clase de país somos donde negamos la evidencia? ¿Puede ser el PRI derecho, Pedro Joaquín Beltrones, mirándonos a los ojos, puede el PRI levantar la bandera del no populismo, sea de la democracia total, puede afirmarse que el PRI ha sido un partido que ha rechazado siempre la demagogia, y puede decirnos que el PRI nunca ha engañado en el transcurso de su vida política? No, si me lo preguntaran un poquito más te diría yo, no, ha sido un ejemplo de estas tres cosas. Y Fox dice, tiene que volver el PRI para que ya no haya populismo, demagogia, que puso fin a la hegemonía, pues es el dominio. Entonces, ¿cómo puede este hombre, Fox, decir que rechaza el populismo, que rechaza la demagogia y rechaza el engaño, cuando él mismo es una conjunción compacta de estas tres características? Es populista, es demagogo y engaña. Y habla que ya viene el PRI para que esto no exista. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que nos quieren ver la cara? ¿Sí, qué quiere decir? Nada, aprovechar al enviado de France Press. Fox ha hecho esas declaraciones ante la prensa en Guanajuato, en el centro del país, donde el candidato de izquierda organizó un meeting. Y ya, ahí da las... ¿cómo se llama? Da los resultados de la encuesta que dio Fox, muy contento, porque ya tiene Fox, el abanderado del PAN, un candidato deseable para que se arreglen las cosas del país. ¿Qué quiere decir? No lo sé, pero atrás de todo esto hay un interés, obviamente no político. Hay una incongruencia que no resulta dentro de los parámetros, dentro de las líneas, dentro del área de la lógica. Ese es justamente lo que da nacimiento a movimientos tan nobles y tan dignos como puede ser el 132. Adelante, mi queridísima Mona Lisa. Pues nada más para agradecer a nuestro auditorio el que nos hayan sintonizado. Esperamos ya para mañana tener resuelto el problema de este ataque de DDoS tan fuerte que estamos teniendo, porque pues afecta hasta otros proveedores, pero les avisamos que al terminar el alternativo vamos a transmitir en radio y televisión el debate de 132 para que ahora sí, sin cortes, lo puedan escuchar. Y les repito, estamos en Radio La Nueva República, no nos sacarán del aire, estamos en notipoemas.com. La transmisión de radio es independiente y también estamos en La Patria es Primero. El canal de televisión también está, ya he puesto todos estos datos en Twitter y pues corran la voz. Les agradecemos mucho. Señor Saldaña, muchas gracias, que tenga un muy buen día. Buen día. Esta El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?